Ya duerme la primavera. Duerme la primavera, el fuego calienta el portal. Tu solecito y maleta, yo con mi pito a currar. ¿Dónde fuiste aquel verano con tu barco de papel? ¿Quién te puso boca abajo con promesas de bebé? ¿Quién te dio peras al olmo? ¿Qué fue fruto de tu asombro? ¿Dónde fue ese conciertazo y ese campis y cuartel? El verano es una fecha que se pasa del carao. Todos los pijos van cantando y los hippies con trabajo. En la cima de la playa, de la crema y la toalla, del marisco y de la raya. En la orillita del mar, el verano es azul, en un desierto de niebla, el verano eres tú, bestia de luna en la arena. No sé qué se hacen días y melodías que no se van, cuerpos de fantasía que se alimentan del que dirán. Sueño de viento en popa, del ya me toca de libertad, más de quitarte ropa que colocarte ningún disfraz. Por eso tengo una pega nada más. No me lo mezclen con mi carnaval.